resumen de noticias latinoamericanas. Gobierno boliviano profundiza reforma agraria. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, de Bolivia, confirmó que Santa Cruz y Oruro serán los próximos departamentos donde se concluirá el saneamiento de tierras, acción que profundiza la reforma impulsada por el gobierno. Bolivia tiene cerca de 109 millones de hectáreas de superficie total, de las cuales 106 deben ser objeto de saneamiento, más del 97%, que se considera como área rural del país. El INRA es el encargado del proceso de saneamiento y la redistribución de tierra, aunque el tema agrario incluye otros componentes vinculados a la producción y la productividad. El gobierno boliviano, a través de esta institución, dotó de más de 1 millón de hectáreas a las comunidades indígenas desde el 2006. En cambio, entre 1996 y el 2005, solo se entregaron 36.000 hectáreas de un total de 3,6 millones disponibles para su distribución. La actual administración decidió profundizar para 2010 la política de redistribución de tierras a favor de los indígenas y personas que quieren trabajarlas, pese a la decisión de los sectores productores del oriente boliviano de resistir al proceso de reversión de propiedades ociosas. La superficie rural en el país es el 91% y las ciudades no suman ni medio millón de hectáreas. El 60% de la población del país está en las áreas urbanas. Escuchas noticias latinoamericanas. Nuevas alzas en tarifas eléctricas en México. El costo de la electricidad en México aumentará al menos 4% durante el 2010, estiman los cálculos oficiales. Según informó la Comisión Federal de Electricidad, los incrementos de las tarifas serán mensuales a partir del comportamiento de la inflación y los costos internacionales de hidrocarburos empleados en la generación eléctrica. Para este mes, la CFE anunció un alza del 0,3% en la escala mínima del sector doméstico. A partir de ahí, los hogares deberán pagar casi 20% más. Si las tarifas registraran un ascenso sostenido de 0,3% mensual, el aumento acumulado en 2010 sería aproximadamente del 4%. La situación podría ser mucho más desfavorable para las familias, sostienen los expertos. La elevación de los costos de servicios públicos y de los impuestos en 2010 pulverizarán el ascenso del salario mínimo mensual. Esa situación no solo hará más difícil que la clase trabajadora supere la crisis económica, también incidirá en que más mexicanos se sumen a las filas de la pobreza. Un significativo descenso del poder adquisitivo de los salarios impedirá reactivar el mercado interno y podría crearse en México un escenario de conflicto social fuerte. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Habitantes de la Patagonia Argentina se oponen a proyecto minero de Bill Gates. El mega emprendimiento minero impulsado por la Pan American Silver Corporation, firma de la que forma parte el multimillonario Bill Gates como principal accionista, es rechazado por vecinos y vecinas de la sureña provincia de Chubut, en Argentina. Desde las localidades de Trelew y Puerto Madryn, se lanzó una campaña para juntar firmas contra el proyecto conocido con el nombre de Navidad, que busca explotar a cielo abierto un territorio reclamado por el pueblo mapuche. Vecinos y vecinas manifestaron su rechazo a las pretensiones del gobierno de Chubut de derogar la ley 5001 que prohíbe la minería contaminante en esa provincia patagónica. A la demostración de voluntad popular ante lo que caracterizaron como una descarada iniciativa del gobierno chubutense, también se sumaron habitantes de la localidad de Comodoro Rivadavia. Los foros ambientales y sociales de Trelew y Puerto Madryn aseguraron que los proyectos de la explotación minera a cielo abierto con sustancias contaminantes son anticonstitucionales. Explicaron que tanto el proyecto Navidad como otras iniciativas similares violan el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley provincial vigente número 5001, además de ser perjudiciales para el desarrollo sustentable, el ambiente y la salud de las poblaciones de la meseta y de toda la provincia. Por tales motivos solicitan que se anulen estos proyectos y se remedien los territorios ya explotados o explorados. También exigen que se informe debidamente a todo el pueblo de la provincia y se lo consulte antes de modificar cualquier ley o poner en marcha cualquiera de estos proyectos. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Asesinan a joven de la resistencia hondureña simulando un suicidio.